Ya tenemos a alguien en línea que para mí es como también un placer. Bueno, va a ir una comunicación. Yo tengo una amiga que se llama Mónica que hubiera dicho es un lujor. Hola, sí, doctor Donato Spacavento. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Estamos hablando con el doctor Donato Spacavento, ex ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ex director del Hospital Argerich y presidente de la Fundación Argerich. La verdad que yo decía recién que para mí es un lujor tenerlo al doctor Spacavento en nuestro programa y le agradecemos la comunicación. Bueno, no, el lujo es mutuo en todo caso. La verdad que está de preparo que podamos los trabajadores de la salud difundir, hacer educación para la salud a través de los medios radiales. Esto es una cosa nueva en nuestro país y me parece que estamos dando una mano a prevenir enfermedades y a promover la salud, ¿no? Sí, bueno, el doctor Spacavento tiene un programa en Radio América los sábados de 14 a 16 que se llama Colectivo Sanitario y que yo le contaba antes a él que yo lo escucho siempre. En general lo escucho por internet mientras estoy en la compu al mismo tiempo haciendo algún trabajo y que me resulta muy divertido. O sea, aprendo y aparte es muy divertido. Sí, pasó a ser un programa de humor con algunas cosas de salud. Antes era un programa de salud, ahora ya es un programa de humor. Pero bueno, también forma parte de una estrategia sí. que hemos dado para... Porque hablar 2 horas sobre temas de salud muchas veces para mucha gente, y naturalmente, resulta hasta tedioso a lo mejor. Seguro. Cambios, bueno, tratamos de ponerle onda de humor... Yo me animo a cantar, que soy un perro, pero canto. Y la sola decisión, como digo en el programa, la sola decisión de poder traspasar el pudor y ponerme a cantar, si bien, ya le digo, no soy un cantante, y no desafino demasiado, no canto bien, pero bueno, me animo, le pongo onda, mis compañeros también le ponemos onda, y la gente se divierte mucho, y bueno, y de paso... En el medio hacemos notas muy serias sobre salud, sobre promoción de la salud, sobre políticas sanitarias. Uh-huh. Un poco ver no solo el tema de la enfermedad, la atención de la enfermedad, sino también ver el tema de la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Claro. Sí, seguro. Doctor, buenas tardes. Luis Sangio también lo saluda. Hablando del programa, hay que creo que los que estamos en medios de comunicación y... no los medios hegemónicos que manejan siempre lo mismo, tenemos que buscarle la vuelta a distintas cosas. Y en el caso de salud, yo no soy profesional de la salud, soy comunicador, periodista, y tengo la posibilidad de con alguien que sí trabaja en la salud y en la salud pública y le interesa, darle una vuelta de tuerca, no hacer programas académicos de salud, sino poder bajarlos a tierra explicando lo que le pasa al común de la gente y fundamentalmente aquellos que van a los hospitales públicos, ¿no? Como acá en Buenos Aires, que lamentablemente hoy se encuentran con situaciones bastante problemáticas, ¿no es cierto? Sí, es una situación como nunca. Yo tengo muchos años de trabajar en el Hospital Argerich y en el Centro de Salud del Hospital Argerich. Ingresé a la residencia en el año 81. Así que conozco el tema, bueno, hace unos años ahora, bueno, que Macri me separó de la dirección del Hospital Argerich por denunciar la falta de insumos que había en el hospital. Trabajo en el Gobierno Nacional, pero tengo muchos años de hospital público y sigo trabajando con compañeros, colegas que trabajan, siguen trabajando en el hospital, y me dicen realmente que la situación nunca, pero nunca estuvo peor que ahora, ¿no? Que ya se ha perdido hasta la mística del trabajador de la salud, esa mística que hacía ponerle el pecho a las balas muchas veces, y ya es como que la gente está bastante derrotada, ¿no? Por de tanto pelear, que son peleas individuales, porque desgraciadamente la Asociación de Médicos Municipales, que es la gremial médica que tendría que defender la salud pública y tendría que defender las condiciones de trabajo de los profesionales de salud y los trabajadores de la salud en general, realmente está asociada a este gobierno de la ciudad, no lo denuncia, no tiene un plan de lucha, le permite hacer cualquier cosa, y la verdad que que debe ser muy terrible trabajar en estas condiciones, porque aparte los que ponen la cara con los pacientes, que también muchas veces vienen en situaciones probadas, y ellos tienen que decir, bueno, tiene un turno de acá a 4 meses, o el resonador, no hay resonador en la ciudad, propio de la ciudad, uh-huh. o el tomógrafo no anda, o el equipo de rayos está roto, bueno, y son ellos los que viven esas situaciones de violencia, no de la gente hacia ellos, sino de violencia institucional, la institución violenta tanto a los trabajadores como a los pacientes, y esto pasa en todos los hospitales, ¿eh? Más o menos pasa en todos los hospitales, porque trabajar en el Borda también, sabiendo que hay prácticamente 300 personas sin gas, debe ser más de un año, debe ser bravo vivir trabajando en ese lugar. Sí, la situación del Borda es increíble, es como que no, bueno, se puede creer que en el medio de la ciudad de Buenos Aires exista esta situación. Lo que pasa es que es un gobierno, a mi entender, digamos, es un gobierno muy pragmático electoralmente, y desgraciadamente lo que nos tenemos que preocupar es por qué no hay un cacerolazo uh-huh. masivo por el tema del Borda. Es porque, bueno, es una ciudad que donde la batalla cultural se ha perdido, el campo nacional y popular, las políticas nacionales y populares no tienen, digamos, un consenso ideológico en el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, producto de esta batalla cultural que se ha perdido en la época de la dictadura, en la época del menemismo, y por lo tanto tiene un blindaje social este gobierno, y no solo Macri, sino estas ideas, digamos. Primero no hay que equivocarse, pensar que solo Clarín y La Nación lo protegen a Macri. También uh-huh. lo protege el 64% de la gente que lo votó. Uh-huh. Y esto debemos reconocerlo, porque si no lo reconocemos, nos vamos a equivocar siempre y vamos a abordar los temas de la ciudad de una forma donde más lo favorecen a él. Porque claro. victimiza, la gente mucha bola no le das, como el Borda y el Moyano y el Tobar García, son enfermedades donde no se cumple una ley, la 448, la ley de salud mental, pero en general la gente del pueblo de la ciudad de Buenos Aires no está vinculado directamente a esos hospitales, tiene otro sistema de obras sociales o prepagas, pero hay un problema de ideas, de valores en la ciudad, que este hombre, que Macri y el neoliberalismo potencian, y en vez de hacernos mejores personas día a día, nos sacan lo peor de cada uno, ¿no? Fomentan el individualismo, el sálvese quien pueda, el no te metas, la política es una porquería. Bueno, esta sí. es la situación que se traslada en la educación pública, en todo lo público, en la salud pública, en los espacios culturales que había, en el espacio público. Uh-huh. Estamos realmente en problemas porque esencialmente yo creo que tenemos que construir un sistema de ideas y de valores que resuelva los problemas del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, pero que a su vez también se encuadre o encuadre a la ciudad en un proyecto de país donde lo colectivo esté por encima del individual. Ahora, doctor, porque yo estoy ahora pensando mientras lo escucho y reflexiono, pero en Buenos Aires también es cierto que hay organizaciones sociales, barriales, que salen a esa pelea, a reclamarle, a pedirle, por todos estos espacios, además de organizaciones políticas que no son el 64%, digamos, puede ser la minoría, aunque esos números a veces son medios relativos. ¿Por qué no se puede hacer un frente único, aunque sea por uno o dos puntos, y dejar de lado todo lo demás? O por bueno, ahí otras diferencias que podemos llegar a tener, pero que son en este momento, me parece, secundarias. Lo importante es, como dice usted, poder lograr revertir una política que es para el conjunto de la sociedad de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Sí, absolutamente de acuerdo. El problema es que yo creo que esta batalla cultural, este neoliberalismo, esta cultural que se vive en la ciudad de Buenos Aires, también afecta a los dirigentes y a muchos militantes. Uh-huh. Y también en el campo popular, si bien mucho menos que porque los militantes del campo popular los reivindico y me parece, y los dirigentes también, pero también hay una suerte de vanidades, de mezquindades, que tienen que ver con valores del neoliberalismo. Uh-huh. En contra del neoliberalismo se repiten actitudes fomentadas y promovidas por el neoliberalismo, y ahí tenemos un problema. La cantidad de agrupaciones, yo adscribo al Frente para la Victoria y sí. soy militante del kirchnerismo desde 1972, no desde 2003, sí. A este proyecto. Pero la cantidad de cuando uno analiza la cantidad de agrupaciones y grupos políticos y sociales que hay en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. uno se da cuenta del nivel de mezquindad que hay. Totalmente. Porque está absolutamente atomizado. Uh-huh. La presidenta, cuando habla de unidos y organizados, bueno, es porque creo que vislumbra esto también. Uh-huh. Pero vivimos en una ciudad donde todos, de una manera, o algunos más, otros menos, seguramente haya quienes nada, pero estamos y hemos sido contaminados por este liberalismo y tenemos que tratar de ser, a través de la militancia, por lo menos en el camino que yo creo, cada día mejores personas, menos mezquinos, pensar más en lo colectivo, pensar más en que hay gente que la está pasando muy mal, que hay que ganar uh-huh. esta ciudad para cambiarle la vida a los chicos que le cerraron los cursos, para cambiarle la vida a la gente que tiene que esperar 6 meses para una cirugía en un hospital público, para cambiarle la vida a los chicos que tenían escuelas que estaban en la situación de calle y ahora no pueden ir a la escuela porque les suspendieron las viandas. Sí. Bueno, uh-huh. hay gente que la está pasando mucho peor que muchos de nosotros que somos de clase media y que de última zafamos. Uh-huh. Pero por esa gente que la está pasando mucho peor, tenemos que dejar de lado las mezquindades y el individualismo, aún en la militancia popular y nacional, ¿no? Estamos uh-huh. de acuerdo, sí, sí. Bueno, doctor Spacavento, la verdad que sigo contentísima de escucharlo en nuestro programa. Bueno. Ya todo el año pasado yo había estado con la idea de poder llamarlo, pero a lo mejor era como que no me animaba, ¿no? ¿Cómo es? ¿Pero usted qué cree? ¿Que yo soy pobre? ¿Que soy un viejo carcamán? No. Usted no se acuerda, pero Varela, cuando usted era ministro de Salud, se hicieron unas jornadas de fonobiología. Sí. Y usted se presentó a la puerta, yo estaba como en la admisión, ¿no? Y entonces usted se presentó en la puerta y yo lo miré sin saber quién era. Y le dije, ¿usted está anotado en esto? Y usted me miró y me dijo, soy el ministro de Salud. ¡Ah! Mucho gusto, pase, por favor. No, y quiero contarle que en realidad fue el único ministro de Salud que vino a visitarnos a unas jornadas de fonobiología. Y nosotros, en nuestras reuniones, siempre lo recordamos. Bueno, pero yo creo, mire, tiene que ver con ser coherente y no dejar los ideales en la puerta de los despachos, ¿no? Uh-huh. El trabajo, digamos, el modelo médico hegemónico y, uh-huh. y la capacitación, incluso de posgrado, yo fui uno de los creadores con otros compañeros y colegas de las residencias de fonobiología, como de otras profesiones no médicas, uh-huh. tiene que ver con ese modelo médico hegemónico. Antes la capacitación en servicio, las residencias, para que la gente que nos está escuchando entienda que se pueden capacitar y cobrar un sueldo, como los recientes médicos, solo era para médicos. Claro. Y me parecía realmente que eso lo único que hacía es fomentar el modelo médico hegemónico, una injusticia absoluta. Uh-huh. Y bueno, me parece que también tenía que ver con poder yo personalmente a ver las cosas y poder hablar y vincularme con los trabajadores de la salud, tal cual, sí, fue algo que todavía hoy lo recordamos, porque en mi caso personal, yo que estoy trabajando ahora también con las referentes de capacitación, a la directora de capacitación no la conozco, no le vi nunca la cara, claro. todavía. Después de Gabriel Litovsky no vi a más nadie. Tanto me parece que creo que es un nombre ahora. ¿Ah, ya sí? No es más una doctora. Ah, bueno. Así que mejor que no vaya pensando en buscar qué una rápido mujer, que pasan las cosas. Sí. Bueno, doctor, lo vamos a seguir escuchando, bueno, por Colectivo Sanitario a las 14. Siga cantando, yo voy a intentar. Yo canto. Usted trate de ahí persuadir a sus compañeros. Sí, sí, a Fernando y a Luis de hacerlos cantar. Voy a seguir. Que canten, porque realmente cuando uno canta no solo transmite buena onda, sino que uno mismo libera endorfinas y eso hace bien a la salud, ¿eh? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias de vuelta. Bueno, le mando un beso grande y muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, buenas tardes, por favor. Chau, buenas tardes. Chau. Hasta luego, gracias.